¿Qué onda? Somos Calvis Clan representando cultura latina, toda la patria. Yo te necesito. A cada momento solo pienso en ti. Lo digo y lo grito. Tan solo eres tú lo que me hace feliz. Yo te necesito. Yo te necesito y quisiera saber si algún día tú me faltas, no sé qué es lo que voy a hacer, no te quiero perder. Cerca de mí siempre yo te quiero tener. Mari, Mari, Mari es mi amor. Ojos de color, mágico sabor, inconfundible olor. Dulce compañía de noche y de día. De esto es que te prendes, haces que me ría. Me curas de todo, hasta de agonía. Cuando me alejé sentí que te perdía. Presencia imponente, te vale lo que habla la gente. A veces para verte hasta se pone lente. Vente aquí conmigo, nunca te diré yo ve. Te presentas personajes, gracias a tus viajes. Dicen que eres mala, no escucho mensajes. Gente tras de trajes, dicen que la dejes. Una cosa así te digo, lo canto y lo grito solo para ti. Que te necesito como la noche a la luna. Tantas cosas que pasamos, sin ti no existe ninguna. Eres tú quien me levanta, eres tú quien me exalta. Tus ojos, tu olor, no hay explicación. Eres mala, me lo dicen, la locura me predicen. No me entienden, no lo sienten, lo que hay dentro de mí. Soy adicto a tus besos, contigo hasta los excesos. No te quiero perder, eres tú mi compañía. Para siempre serás mía, no te encelas, no te enojas. Cuando yo ando con otras, eres algo inexplicable. Tú me quitas lo cobarde, sin ti soy un desastre. Y es que siempre yo a tu lado quiero compartir. Vente para acá, vente junto a mí. Siempre yo peleando, siempre junto a ti. Eres mi obsesión, mi necesidad. Eres un poema para la maldad. Hace 3 minutos que te conocí. 24/7 eres para mí. No sé bien tu nombre ni cómo te llaman. Tal vez Maribel, tal vez Marijuana. Hemos hecho un pacto por siempre los dos. Como arena y cal, otro amor igual. No tengo rival, la verde limón es mi tentación, aliviar dolor de cualquier sabor. Vivir y dormir a veces yo no puedo. No es que yo exagere, en realidad te quiero. Mi motivación por ti, amor sincero. Altas horas de la noche, tú y yo solos en el coche. No existe cuando estamos juntos. A mi vida veniste complaciendo gustos. Pongan atención, ahí va su sanación. Escucha la canción, es una sensación hermosa, famosa, un poco peligrosa. Muchos sí te aclaman, otros te reclaman. Unos te agradecen, varios te aborrecen. Tu piel bajo el sol, alitas te crecen. Mentes satisfacen, relaciones nacen. Oye por favor, eres la mejor en la viña del Señor. Nunca me dejes, nunca te alejes. Vuelo muy bajo si estoy sin ti. Te prendes despacio, me pierdo sin ti. Sin ti no hay placer, solo dolor. Voy a padecer.